Yo quiero que seas muy feliz junto a mí. Voy a darte todo, enseñaré a vivir. Quiero tener dentro tuyo un lugar. Quiero besarte, quiero amarte, quiero darte lo que nadie te dio. Porque tú eres todo para mí, eres como el sol que da calor. Eres un rayo de luz que ilumina mi camino, el camino al amor. Porque tú eres todo para mí, sin ti mi amor yo no podré vivir. Eres en mí algo especial que yo no dejaré escapar. Yo no dejaré estar.